estamos en la unidad básica, bueno, de a poquito se van acercando los militantes para bueno, ya festejar este triunfo hasta ahora de Daniel Scioli y también de algunos de los candidatos de la provincia acá en Río Negro. Nosotros estamos con el actual diputado nacional Jorge Cejas, que deja su mandato este 10 de diciembre y bueno, como ya nos comentaron acá, entró al Parlamento del Mercosur, por eso vamos a conversar con él para que nos cuente, bueno, sobre esta elección y también sobre su futuro trabajo en el Parlamento del Mercosur. Buenas tardes, Jorge Cejas, desde Radio Encuentro, los saludo. Buenas tardes, un gusto saludarlos. En primer lugar, agradecerles a ustedes que me permiten comunicarme con toda la gente de nuestra querida capital. Un agradecimiento a todos los rionegrinos que participaron en esta hermosa jornada democrática. Se calcula que cerca del 80% participó. Me parece que esto es bueno porque hace la consideración de la democracia. Un saludo muy grande y un reconocimiento a toda la militancia del Frente para la Victoria, de mi partido, del justicialismo, porque realmente el trabajo que han realizado es encomiable. Y en esto me parece que es importante resaltar la tarea de los fiscales, porque hace la transparencia del comicio. Realmente somos los únicos que casi toda la provincia hemos tenido fiscales y con mucha honorabilidad han cuidado el voto de todos los ciudadanos. Me parece que esto es importante, lo tenemos que decir. Estamos, me parece, superando en algunos puntos en lo que se refiere a la ciudad de Viedma el actual con respecto a las PASO. Y tengo datos parciales de distintas localidades de la provincia, pero no podría arriesgar a este momento un porcentual. Pero seguramente la fórmula del compañero Scioli Sannini están subiendo algún punto más que las PASO. Bueno, con respecto a su candidatura al Parlamento del Mercosur, ¿cuál va a ser el trabajo que van a realizar desde ese lugar? En pocos días tenemos una reunión en la ciudad de Buenos Aires, todos quienes hayamos sido elegidos, como es el caso personal mío, he sido elegido por la provincia de Río Negro, voy a presentar un decálogo, y se lo voy a presentar a la prensa, que tiene que ver fundamentalmente con aquellos aspectos integradores que tiene desde la República Argentina, desde Brasil, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Venezuela, la incorporación de la gente de Bolivia. Me parece que tenemos que hacer una tarea en conjunto, abrevando en lo que denominaban Bolívar y San Martín la patria grande latinoamericana, la necesidad que tenemos de defender nuestras democracias, la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la tarea en cuanto a la legislación educativa. Me han pedido universidades y muchos trabajadores académicos lo que tiene que ver con las incumbencias en cada una de las universidades. Un permanente apoyo en los contextos internacionales de lo que significa la defensa irrestricta a favor de Malvinas para la República Argentina. En términos generales, esta es la tarea que voy a llevar adelante en el Parlasur. Bueno, Mayra, Néstor, no sé si alguno de los dos se quieren comunicar con el actual diputado Jorge Cejas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bueno, espera un segundito, Néstor, sí. A ver, ahí ya te está escuchando. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Según los datos que tenemos nosotros de Viedma, no son finales, pero son tendencia porque hemos buscado equilibrar los distintos barrios. El Frente para la Victoria estaría alrededor del 45% de los votos. ¿Coincide con lo que tienen ustedes? ¿Qué tal, Néstor? Un gusto en saludarte a vos y a la gente que te acompaña. Sí, sí, es posible que suba un poquito más. Ajá. Estamos, creo que un punto, dos puntos más con respecto a la elección del 9 de agosto, de las PASO. Uh-huh. Es sumamente importante esta cantidad de votos que tenemos y por eso yo agradezco profundamente a la militancia del espacio del Frente que trabajó mucho para estas elecciones. ¿En las otras ciudades de la provincia los datos son también similares a las PASO? Son similares a las PASO, General Conesa se está ganando, San Antonio se está ganando, Chorrillos se está ganando. Me están faltando algunos datos de las elecciones donde hubo elecciones municipales, Néstor. Ajá. Y tengo algún dato de Bariloche positivo para nosotros. Bien. El Cusco también gana el Frente con mucha amplitud. Bueno, la gran incógnita en este momento, y supongo que también, bueno, que para todos los argentinos en este momento, es saber si se define hoy la presidencia de Daniel Scioli o si hay que esperar hasta el 22 de noviembre. Sí, no tengo, estoy viendo lo que hace a la provincia de Río Negro y particularmente Viedma, así que sí, estoy preguntando a los compañeros a ver qué datos tenemos fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, porque me parece que eso haría a que el compañero Scioli, Zanini, la fórmula pudiera imponerse en primera vuelta. Bueno, los datos que nos llegan es que Aníbal Fernández habría sido elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, ganando la elección de hoy. Bueno, una felicitación muy grande al compañero Aníbal Fernández, un cuadro dirigencial del frente del peronismo, que creo que va a ser una muy buena gobernación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a esperar porque la noche va a ser larga, entonces, para ver qué pasa a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por permitirme comunicarme con la gente del pueblo de nuestra querida capital.